sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros, conejas y cerdos, sean ustedes muy bienvenidos a la nona centésima quincuagésima octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del planeta empastillado! Ya está, dejen las pastillas de lado, no entran más. Vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María de Juan en juntos. Y ya, no me la disfracen de confites. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva de los confites del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, tomando su medicación. Está bien, está medicado, si un doctor le ha dado a nosotros. Perfecto, sí. Las pastillas de mamá. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, la más bella de todas. Ay, me las encontré. ¿Quién sabrá qué tiene en ese pastillero? Señoras y señores, ahora presentamos al selecto tripulante de esta nave, el que es el responsable de todos los objetos animados e inanimados, responsable de que este programa no salga al aire, pero también el responsable de que este programa salga al aire. Sí que sí. Que es la parte que y te chingan, y es verdad, Mico, representando a todos los técnicos terrestres, él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! And the president is Joe. No. ¿Tú tomas medicamentos? Todavía no encontramos ya. Lo tiene que recetar el veterinario Juan Carlos te atiende. Ajá. A ti. Es el veterinario de cabecera del Mico. Perfecto. Por lo tanto, está. Sí, está bien, estamos de acuerdo contigo. Roces, voces, heridas abiertas, el filo de la palabra abriendo la piel, dejando las entrañas expuestas, mostrando dolores, pasiones, odios, alegrías y angustias, construyendo un mundo de sentidos, contrasentidos y sin sentidos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. A pedido del público, el tío Pedote. Hola, tío Pedote. Dice el tío Pedote desde México, la par de borrachines tiernos, les escribo porque, bueno, un comentario de ayer me recordó mis días en el ejército. Resulta que a mí nunca me mandaron... Una historia del tío Pedote. Niños, acérquense. Una de las tantas brillantes historias. El tío Pedote va a narrar una historia. Dice, resulta que a mí nunca me mandaron a Guantánamo, pero entre la banda hacíamos chistes de las posibles torturas que se hacían allí. Algunas, de las que me acuerdo son, el número uno, cortar con una hoja de papel los dedos de los pies. Claro. Pero, prisionero. ¡Ah! Y así como Yosafat gritando por los campos. Número dos, tomar chela caliente. Ah, esa está bien fea, ¿no? Se le agregaba también a la de cortar los dedos de los pies, ponerle sal y limón y mandarlos a caminar por la playa. ¡Ah, mierda! La número tres era comer cinco McTrio, dice nadie llega a cuatro, imagínenlos. Número cuatro, hacer caminar, esta es mi favorita, hacer caminar sobre las estrellitas que tienen las series de lucecitas de los árboles de Navidad. Es una tortura terrible. Sí. ¡Sargento Saunders! ¿Dónde están los soldados? Y dice, no, se han portado mal, cabo, y los hemos mandado donde usted me dijo, están caminando por la serie de lucecitas del árbol de Navidad. Encendidas. Para hacerlo un poco más entretenido. Son bien picudas. Sí, sí. Está bien. No, por favor, prefiero el arresto. Número 5, soportar las puterías del teniente. No voy a decir el nombre, porque era un buen amigo el teniente Cooper. Dice, se transvestía y quería bailar con la tropa. Bueno, estas eran algunas chaquetas mentales que teníamos. digamos. Claro que si ponen micrófono en las bases militares, ya les andarán haciendo. Es posible que esta última, la del teniente Cooper, la estén haciendo. Sí. En momentos de tortura extrema, por ejemplo. A ver, frente a los terroristas, con ustedes, el sargento teniente Cooper. Wow, está bien, confesamos. Esto por favor, es quítanos de aquí, queremos irnos de Guantánamo. Postdata dice: por petición de mi sobrina Sophie, les transcribo este chiste. Cuéntenlo, la harán feliz. Bueno, ahí va el chiste de Sophie y trata de dos argentinos, che. Ah, dos argentinos, uno que era psicólogo y el otro que no era psicólogo. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, che? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Llega un argentino al psicólogo bien preocupado y dice: che, doctor, tengo un problema. Y el otro le dice: a ver, contame, ¿qué te pasa? Y me siento perro. Pero, che, ¿desde cuándo te sentís un perro? Desde que era cachorrito. Claro, está bien. Manden un saludo para los sobrinos del tío que siempre los escuchan después de hacer la tarea. Sé que han terminado de hacer la tarea muy nos bien. Nos están escuchando. Muy bien, chamacos. Un beso para cada un uno de ustedes. Son un ejemplo y el tío es un ejemplo para todos. Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Ja, hola, Helter Skelter. Ha llegado el tío y ahora llega el abuelo. Sé que sí. Y el abuelo nos llega con buenas vainas aquí explicándonos. Dice: amigos y amigas, como preguntaron sobre el sistema nervioso central y su relación con el dolor, permítame responder lo siguiente. Y aquí, vamos a transcribir un documental que ha hecho Helter Skelter. Sí. Y le pido al señor Lagarto que vaya poniendo las diapositivas que van a aparecer al cierre de su pantalla mientras narramos cómo es esta historia del sistema nervioso central y sus terminales nerviosas. Aquí tengo el equipo. Ah, perfecto. En toda la extensión de la piel, desde los pies hasta la cabeza, se hallan dispersas las terminaciones nerviosas libres. Se llaman así porque su apariencia de cable pelado hace que así las llamemos. Se hallan conectadas a la red cerebral y su trabajo es recoger la información dolorosa. Estas terminaciones nerviosas libres intervienen en defensas automáticas como los reflejos. De este modo, cuando pisamos una tachuela, el pie se levanta antes de pensar que nos hemos pinchado. Ahora, estas terminaciones nerviosas del talón de pie se hallan conectadas con el cerebro y hay una vía nerviosa, semejante a los cableados, desde cualquier parte de la superficie de la piel hasta el cerebro. ¡Qué chingona que están estas fotos! Cuando no sentimos... esa foto, yo no sé si pertenece a la serie... sí que sí, cabrón. No, era la caja B, ¿eh? Aquí no dice, en ninguna parte dice cuando la vagina... No. ¿No? El penetra... No. No, es la otra serie, por favor. Estas estaban chingonas. No, terminaciones nerviosas, los cableados. Vaya pasando. Sí. Terminaciones, tachuela al pie, conectadas al cerebro. Ahí está, ahí, perfecto. Es un documento. Está bien. Conectadas con el cerebro. Y hay una vía nerviosa semejante a los cableados desde cualquier parte de la superficie de la piel hasta el cerebro. Cuando no sentimos el dolor, es porque en el transcurso de esta vía nerviosa se ha efectuado un bloqueo defensivo realizado por las sustancias químicas que unen a un nervio con el otro. Esas son las sustancias químicas. Por ejemplo, una persona distraída sin querer metió el brazo rompiendo el cristal. Retira el brazo y al hacerlo se hace una herida que le llega al hueso. Pero la persona nerviosamente se disculpa y algunos segundos después nota que algo pegajoso le corre por la mano. Luego es cuando le mete el ojo al brazo, descubre lo que tiene y, repito, es un trabajo de las sustancias químicas que existen entre un nervio y el otro. Es algo así como bajar la braqueta de la electricidad cuando hay una sobrecarga eléctrica, o sea, no pasa más corriente, en este caso no pasa más dolor. Los cuerpos son perfectos, güey, pero cuídense. Atentamente, su amigo Helter Skelter. ¡Despiértense! Pero bueno. Pero un poco de cultura y ustedes sí, ya. Sí. Me va. Luego vengo, aprovecho para ir al baño. ¿Qué se creen esto? Luego se corta y no entiende por qué se corta, porque les duele, porque no les duele. Saque esas, ponga las otras, mientras tanto ponga las otras diapositivas. Sí, que sí. Rodrigo de Dinamarca dice: estaba pensando que tengo fuertes sospechas de que Piglet, el amiguito del oso Winnie the Pooh, en realidad es un vulgar chanchito pelota emigrado ilegalmente indocumentado en el bosque de los 100 metros. Sí que sí. Qué loco, dice Rodrigo. Nosotros no conocemos a Piglet, pero no importa. Para nosotros es eso. Sospechamos lo que sospecha Rodrigo. Estamos en la sospecha. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Carlitos es el DF mexicano. Hola, Carlitos. Dice, aunque tengo poco tiempo de escuchar el programa, no han podido platicar de la forma en cómo los niños van descubriendo las cosas de la vida en forma de una investigación empírica. Claro, el niño es empirista. Ajá. El niño te crea historias fascinantes, pero si no está basado en el empirismo absoluto de Popper, él no lo cree. Entonces dice, yo recuerdo que cuando era niño, un amigo y yo teníamos la curiosidad de saber por qué los gatos caen parados. Curiosidad que a todo niño justamente se alberga en el espíritu. Y dice, ¿cómo es que alguien me ha dicho? Una tía en la reunión de Año Nuevo me ha dicho, porque esta es una bruja, cae parada como los gatos. Y los niños, aunque no intervengan en la conversación, absorben lo que están en la mente. Dice, ¿qué rato caen parados, tía? Increíble, ni siquiera se lo consultan a la tía. Van directamente al empirismo, es decir, se hacen de un gato y empiezan con las pruebas. Y lo arrojan. Lo que hicimos fue un estudio muy interesante. En el edificio donde vivía mi amigo, dice, había algunos gatos. Comenzamos por agarrar un gato, el gato prueba, el gato alfa, el gato que hemos marcado con la letra A. Y bueno, levantarlo a una altura de nuestras cabezas y veíamos que seguía cayendo parado. Es decir, a altura de un niño, el gato se las arregla para torcer su columna vertebral y caer perfectamente parado sobre sus cuatro patas. Después tuvimos que subirlos a la escalera, como a 2 metros, seguía cayendo de pie el gato. Perfecto estado. Bueno, pero íbamos variando esta cuestión para ponerle dificultad al gato de caer bien. Después nos subimos al primer piso del edificio donde vivía mi amigo y arrojamos al gato. Ya no cayó completamente. Completamente de pie. Cayó un poco de lado. Bueno, volvimos a tomar al gato. Siempre el mismo gato. Siempre el mismo gato. Es un sacrificio de la ciencia, se llama este. Es como la perra laica. Póngale. Es como algunos cuyes que han muerto en pos de la ciencia y de los avances del ser humano, ¿verdad? Y este gato ya estaba resignado. Los niños lo iban a buscar y el gato ya estaba así con los ojos exorbitados y decía, ¿y ahora de dónde vamos a probar? Y entonces ya le había agarrado como un vértigo y una adrenalina que genera. Sé que sí. Como los que se tiran en paracaídas y hacen parapente. Entonces quería más y más altura. El gato ya estaba como adicto. Los llevamos al segundo piso y hicimos la prueba desde ahí. Fue ahí donde nos dimos cuenta que el gato no cayó de pie. Recibió un fuerte madrazo. Pero el gato vivió, ¿eh? Ah. Es un gato y la siete preparado. Gato, sí. Efectivamente, por ahí se le fueron como 6. En realidad, el gato ya no probaron más. Les dio como lástima. La conclusión de este estudio es que los gatos no son tan chingones. No siempre caen parados. Claro. La hipótesis de la tía en la fiesta de año nuevo de, ¡oh! Esta cae siempre parada como los gatos. Fue corroborada y denegada justamente esta hipótesis. No encontró en el ámbito del campo científico. Fiesta, tú puedes decirle, no tía, no los lo gatos creas, tía. No caen para eso. Arrójalo de un segundo piso y verás que caen de lado y se dan un chingadazo. Sí. Bueno, no se caen parados desde un segundo piso. Espero que este estudio sirva para que todos los desintegrados que estén en esas averiguaciones no arrojen gatos desde el segundo piso. Claro, está bien. Claro, ya hay un estudio realizado. Una vez que hay un estudio realizado, se sienta precedente. Saludos, y espero que no mueran gatos, Ahí estaba Carlitos del DF mexicano, que ya no anda en esas pruebas y sabe perfectamente cómo es la historia. Hola, voladores espaciales desde Lima, Perú, su pata, el Colo. ¡Ja, hola, Colo! Estoy full chamba y la hueva de estas vacaciones. Voladores, les contaré que yo también he jugado con hinches, bichos bola, dice, más conocidos en Lima como chanchitos de humedad. Yo los ponía en los camioncitos de mis cachaquitos, dice, y empezaba a jugar a la guerrita y todo pequeño. Sí. Un juego de Jefferson. Sí, dice, y les prendía cuetecitos y pum, dice, mierda, los chanchitos volaban por los aires junto con la cabeza de los soldaditos y me cagaba de risa. Dice, también me metía en un vaso, los metía en un vaso boca abajo junto con una araña para ver cómo se lo comía. Mismo Frodo del Señor de los Anillos, dice, bueno, primero los rodeaba con su tela para luego fumárselo. Bueno, voladores, esa fue mi experiencia con los famosos bichos volando. Nos vemos, voladores espaciales, de parte de su pata el Golo de Lima, Perú. Un abrazo caso que ya tampoco hace esas cosas. No, no, no. O ya sabe que la araña se come. No, porque le da hueva, nada más. Sí. Oh, tengo que ir a buscar un vaso. Bueno. ¿Y dónde habrá una araña, cabrón? Ah, me está caminando por la mano, pero no, hasta que la pon... Bueno, y ahí está. Un mensaje para John, el Panza Roja. Panza Roja, nos estás escuchando ahí en Toluca. Te está hablando Dora, que te agradece la recomendación de este programa y dice, encantadoramente caótico. Muchas gracias, Dora. Y gracias, muchas Dora. Gracias. Es un placer para nosotros contar con tu presencia. Sí, y a Panza Roja, que ha recomendado, como corresponde que sea recomendado, gracias, este programa, sí, aunque sí, se arriesguen a que les mente la madre. Saludos a todos los habitantes del planeta Tierra. Les habla Eve desde Venezuela. Hola, Eve. Hablando sobre los bichos bola, aquí en mi país se llaman coquicos. Coquicos. Y aquí tenemos otro nombre, otra excepción, sí, del bicho, sí, bola, del chanchillo, de coquicos en Venezuela. Porque es como, es el diminutivo de coco. La razón de decirles coquito... Bueno, pero aquí me lo cambias, aquí me dices coquito y antes coquico. Me gusta más coquico. Sí, coquico es mejor. Pero el diminutivo de coco es coquito. Póngale. Por sí, lo tanto son los bichos coquitos. Y dice, coquito es como cuando, a ver, cuando uno lo llega a agarrar, se convierte en una pelotita parecida a un coco, pero chiquito. Dice, ah, otra cosa. Ah, es verdad. Sí. He descubierto que Dios es un alien, porque nadie muere y se resucita en 3 días, dice. Al menos que no sea de este planeta. Vaya, al infinito y más allá, dice. Guay, era Cristo, dice en la historia. Sí. Sí, te confundiste. ¿Y alguien también resucita a los 3 días? No sé. Bueno, no sé, qué mamadas. San Pascual, no sé. San Pascualito, Ray Reloaded. Ah, hola, San Pascualito. Desde Marabatío, Michoacán, México, dice, me metí a un curso de manipulación de audio y video educativo y quiero pedirles permiso para manipular partes de su programa. ¿Cómo espero es el audio y video educativo? Es manipulación. Es manipulación de justamente, de los audios y videos. ¿Pero cuál es el audio y video educativo? Porque tú filtras propaganda política por ah, ahí. Ah, póngale. Dices, aquí vemos cómo el señor Átomo... No, esos son los videos educativos, dice. Y pues, generando vota una reacción PRI. En vota al PRI en las próximas elecciones, no te olvides, madrazo. Y ahí está. Justamente la reacción acá. Y está todo solapado detrás de un video educativo. Muy bien. Sí, por supuesto, San Pascualito Rey, es todo tuyo. Sí, manipula. Pati Arellanes es de Jalapa, México. Y dice, agradezco no tener nada que hacer en la oficina y haberlos descubierto. Un saludo, dice Pati. Esperemos que sigas cobrando. El jefe. Digo, jefe Pati, ¿no? Imagino que no. Debe, esos momentos donde no tienes nada que hacer en la oficina. Igual a esas rodamundos. Póngale. Bolas de pasto seco. Y tú dices, ¿qué hago? Y entras, luego que ya detectan en la empresa que tú entras por echar la hueva, ya llegan los de sistemas y te prohíben todas las páginas. Ah, sí, sí, sí. Así que eso disfruta, es el próximo paso, disfruta sí, este momento de libertad, Pati Arellanes de Jalapa. Fercho de Morelos, México. Hola, Fercho. Dice, ¿qué onda? Este perro se acaba de enterar de la existencia de este programa gracias a su perrita. Esta chica misteriosa me lo recomendó y quiero pedirles un chingue a su madre para los burócratas del IMSS que te hacen esperar horas por un trámite como si uno tuviera tiempo para ellos. Pero no fuera para protestar y pedir aumentos, son rápidos. Ah, en cuanto a su programa, está poca madre. Y aunque ya estarán hasta la madre los bichos bola, déjenme decirle que en mi región se llaman marranitas. Marranitas en Morelos. Marranitas. Dentro del mismo México tienen distintas acepciones. Los chanchillos, las cochinillas y las marranitas también. Está chido marranitas, ¿eh? Sí, bueno, sí. Ahí están las marranitas. Juguemos con marranitas. Señoras y señores, es el momento en que este programa se desdobla para... Un día en la vida de Palomita Forty. Vivan junto a nosotros The One Real Joe Hot Girl Buffalo. 24 horas de su vida. ¿Cómo se levanta? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Qué piensa? ¿Qué bebe? ¿Y qué carajo tiene en la cabeza? The Real Joe. Un día en la vida de Palomita Forty. Solo aquí por SDQMSD. Hola, María. Hola, María Tijuana. Esa es Palomita Forty. Y aquí estoy levantándome como las 12, estoy tarde para mi trabajo que tenía que entrar a las 11, pero me da hueva, así que voy a ir a comer unas cosas y mi amigo de México me está comunicando, I'm great, the existing client, yes, lo next, qué mierda, ¿por qué el puto MSN se pone, online cuando yo no quiero? Hola guapa, ¿te ruiste bien? Sí, ya me tengo. Me tengo que ir. Muac. Papacito. Yes, yes, next. Entonces, les hablaba a ustedes por pura hueva. Voy a hacer mi tostadita. tomarme desayuno, tomar mi café, supuestamente irme en 15 minutos o menos, ya que me toca, ya que salgo como 5 minutos de caminata para ir a mi trabajo. Esa es mi vida, así que les hablo luego. Un beso para todo el mundo y una felicitación al señor Lagartija, Lagartija, por haberse mejorado. Okay, chao. Wow, gracias Paloma. Lagarto, yo no sé si haber comprado esta producción, yo no sé si sea un éxito, ¿eh? Sí que sí, cabrón, es éxito en todos los canales de televisión. Ah, sí. Del mundo. Perfecto. Of the world. Bueno, un día en la vida de Palomita 40. Si quieres pasar Navidad junto a Palomita 40 y que te lleve el desayuno a la cama, marca el siguiente número telefónico que verás a izquierda de pantalla: 0610-334-599-467-888-888-888-666. 4446 Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Matías del DF mexicano dice: hola María Tijuanenses, les habla Matías desde Concordia. Les escribía para hacerles llegar un colmo que me pareció chido. ¿Cuál es el colmo del dueño de una casa de antigüedades? ¿Cuál es? Que entre... Estoy extrañando cómo era el... ¿Por qué? Efectivamente. ¿Por qué un viejecito no quiere pasar por la vereda del cementerio? ¿Por qué? Bueno, pero no tengo remate para ese chiste. Tengo para este. ¿Cuál es? Exacto. ¿Cuál es el colmo del dueño de una casa de antigüedades? ¿Cuál es? Que entre Bugs Bunny y le pregunte: ¿qué hay de nuevo, viejo? Ah. Nunca me gustaron los colmos. No, a mí no. Tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. La misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. Hola, misteriosa. Bueno, aquí estoy para contarles algo que me sucedió con un chico. Bueno, esto es así. Resulta que yo andaba de novia con un tipo en la prepa. El chavo era muy popular. El chavo es muy popular en todo el mundo. Claro que sí. El chavo y el chapulín también es... Tiene un rating. Es muy popular, impresionante. Todavía hay generaciones que dicen: ah, déjame, no me distraigas, estamos viendo el chavo. Pero, y estaba saliendo justamente con el chavo, ella. Ajá. Dice, y así como que, uy, miren a la... ¿No? Sí. ¿Alguien le conoce a otra novia? Se acabó el misterio. Florinda Mesa nos escribió para decir: bueno, estaba saliendo con este chavo, el chavo es muy popular, sí, ahí en la prepa, y así como que, uy, miren a la misteriosa, como el bueno, y yo decidí tener relaciones con él. Ajá. Yo, tener relaciones bien, con, es este, una buena decisión. Con este chavo popular. Dice, así que, bueno, para no seguir siendo la única virgen, básicamente, en la prepa. Ajá. Las mujeres son muy así, en la última, sí, sí, en los últimos años de prepa, conversan entre ellas y dicen: Marta, ¿tú eres virgen? Ay, no, ¿cómo crees? Yo no soy virgen desde el... ¿Y tú eres virgen? No, no. Y una desde el fondo dice: yo soy virgen. Y todos la miran y hacen: morirás, asquerosa. Y entonces, y salen por ahí. Y lo sí. Y el primer menso que justo pasa por ahí pateando un guijarro dice: ven. Es la suerte de algunos, ¿no? Sí, sí. Suerte para algunas partes y algunas otras. Dice desde aquí, entonces, yo dije: no, la última, no, quiero ser la única virgen de la prepa. Gente de poca personalidad, igualmente, que se rige por: ay, no quiero ser la única. O que se cree cosas que le dicen, porque quizás le dijeron: mirá, se te va a cerrar claro, la noche. Sí, y después... te morirás, te crecerá un pene. Entonces, no, es todo mentira, chicas, no crean esas cosas. Además, tú eres la única virgen en la prepa, cámbiate de prepa. Ah, también. A lo mejor vas a otra prepa donde, asquerosa, reventada, aquí somos todas vírgenes, ¿eh? Uno tiene mucho, tiende a vivir del contexto. No es así, damas, eso hay que sentirlo. Pero ya está, igual lo traigo. Bueno, ya está, esto no es una recomendación para ella. Dice, no quería ser la única virgen de la prepa, entonces fuimos a un sitio que, bueno, no sabía, lo había planeado todo yo, para que se dé la situación. Él me besaba. me tocaba. Yo quería, pero él se ponía ansioso, como que no sabía qué hacer, entonces decidí ayudarlo un poco. Me desabroché el botón del pantalón, todo bien. Ah, cuando de pronto él me pregunta, ¿y cómo crees que vaya el partido de la América, Chivas? ¿Qué? No, es otro tono, es otro tono. Y cuando de pronto él me pregunta, oye, ¿y cómo crees que vaya el partido de la América, Chivas? ¡Ay! Dije yo, no, no puede ser. Debe estar nervioso, está bien. Entonces ya estaba lista, solo me faltaba bajarme el pantalón. Y bueno, lo pasé por alto como puede estar pensando en fútbol en este momento. Pero bueno, decidí ignorarlo y seguir. Bajé mi pantalón, me fui contoneando. Y eso, estábamos besándonos, tocando nuevamente. Cuando él de pronto me dice, oye, déjame poner la radio para escuchar el partido, para ver si está ganando la América. No, creo que es otro tono también, sí, ¿no? Sí. Entonces estaba yo, ya estábamos bien cachondos cuando él me dice, oye, ¿no me dejas poner la radio y escuchar el partido para ver si sí está ganando la América? Yo me encabroné y pensé, qué estúpido, tienes a la misteriosa servida en charola de plata y no te la comes. Me lleva, qué coraje, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que al otro día el güey comenzó a decirle a todo el mundo que había estado conmigo y que había sido lo mejor. ¡Ay, chingue su madre para! ¿Pasó algo o no pasó? No, no pasó nada. Él estuvo, dice, no, déjame, ella se enojó, se vistió. No, pero ¿cómo salió el partido? Y se fue, el partido. Tú le hubieras dicho, cuando él se hacía el chingón, decía, no, porque estuve con la misteriosa, fue una noche inolvidable. Sí, ¿cómo salió el América? Bueno, has dicho. Pero no, la cuestión es que es así, ¿no? Hay gente que también coge para la tribuna. Sí, sí. Eso no es importante. Para la tribuna de la América, en este caso, póngale, la gente de las Águilas ovacionaba. Dice, bueno, un chingo a su madre para Marco de Michoacán, ¿eh? Alabado el niño elefante y a tomar por culo. Se despide aquí las misterios. Marco, qué mal estuviste, sí, ¿eh? Marco. Me parece que el fútbol te pierde, cabrón, ¿eh? Aninaka-san dice, hola, Marito Juaneses, ¿cómo andan? Tengo un anuncio para el Adolfo. Adolfo, ¿cuánto quieres por matar mis gallinas? Dice, creo que todos te lo agradeceríamos. Bueno, creo que mi papá no, él las cría. Pero, ¿a quién le importa? Bueno, cuídense. Déjalas escapar. Si tiene el escuadrón de la muerte de gallinas, sí, sí. Adolfo con sus perros. Pero no creo que se hagan tan tan largo viaje. Bueno, un beso. Contactaremos al Adolfo. Sí, el Adolfo siempre está presto para estas cosas, así que seguramente responderá diciendo $10 por Coco, $4 por... y todos sus perros. ¿Qué onda, cabrones? Quisiera contar una historia de la infancia que es breve como la vida misma. Cierta ocasión, regresando a la escuela, dice alguien de la calle. Hola, alguien de la calle. Venía caminando, mirando el piso y pateando piedras cuando de repente pisé un bicho bola y sonó... Así conocí a los cochinitos, dice. Pero me quedó la manía de pisarlos solo para escuchar ese sonido una vez más. Y lo seguiré haciendo mientras no los pongan en la lista de peligro de extinción. Me despido limpiando los restos de cochinitos de mis pies. ¡Ay, alguien de la calle! Flaco de Tarija, Bolivia, dice, sobre el tema de las tortugas, pues a mí me vale madres. Me vale madres. Yo una vez tuve una que se llamaba Donatello, me la robé del zoológico. ¿Por qué, Donatello? Y no sabía qué mierda darle de comer y se me murió. Claro, esto es lo que en zoología... No, cuando uno no sabe qué hay que darle de comer, no hay que no darle. Hay que prepararle miles de cosas para que ella elija. La tortuga misma, claro, elija. Y luego dices, bueno, come de esto. Se ve que come de esto. Sí. Pero cuidado porque hay muchos animales que desconocen las cosas que les da de mal, ¿eh? Ah. No es el libre albedrío. La naturaleza, a lo mejor tú le preparas el pollo que toque, le gusta y se muere instantáneamente. Porque, bueno, que se joda. Claro, sí, igualmente como te robaste una tortuga y luego se te murió porque no sabías qué darle de comer. Esto en zoología se llama estúpido. Sí. ¿No? Flaco, ese es un estúpido. Aquí está Al Capone. ¡A grande Al Capone! Nuestros respetos para el señor de Culiacán, Sinaloa. Dice, Mico, sí, es verdad. Es el único. Por algo es el presidente del Micotlán. Sí que sí. Sí, por algo es el presidente del Micotlán. Luego llegan otros mamones a decir, ¡ey! ¿Por qué es el presidente del Micotlán? ¿Por qué es el presidente del Micotlán? Por eso sí. Son puestos que no se discuten y menos con Al Capone. Cabalgantes del espacio, les traigo una historia de una tortuga. En casa teníamos una tortuga a la cual se llamaba Dormilona. Dice, todos los días la alimentaba, la sacaba a la azotea. Un día se salió de su pecera, se perdió 15 días. Mi leoncito la encontró, la volvimos a meter en la pecera y pasó lo mismo, se perdió y fue encontrada. Y le dije a la Dormilona. ¿Pero cómo salía? César, la pecera era pequeña. Ah. Y la tortuga era grande. Dice, bueno, y le dije a la Dormilona, si te vuelves a salir, te voy a matar, hija de tu puta madre. Mi leona oyó lo que le dije al animal, se la llevó a su casa de sus papás, dice, y allá se le volvió a perder. Claro, no quería que la eduque con el rigor, claro, del Capone. Sí, sí, sí. ¿Cómo le mentas la madre así a la tortuguita que puede haber escuchado y quizás no sale más de su caparazón nunca más porque dice, y se la llevó al caso de sus padres? Las esposas cuando algo les los jode, se lo llevan a la casa del padre. A la casa, sí, de los padres, a veces se van ellas mismas. Sí, sí. Pero dice, ay, mi amor, no me gusta esa pinche mierda que has colgado de la pared. ¡Oh, cómo que no te gusta! Y el cuadro aparecerá en la casa de los padres. Llevo a la mamá. Y a mamá le cuelgan el cuadro. Y un día se van ellas al Capone, así que cuídala. Dice, bueno, no se pone, a ver, se la llevó a la casa de sus padres, se volvió a perder, les dije, no se preocupen, donde se muera se la chingarán las hormigas. Y yo creo que se murió, ya no volvió a aparecer. Dice, postdata, porque ella se ubicaba dentro de tu casa. En la casa de los padres. No. No, ¿no has visto? ¿Tus suegros no comieron sopa de tortuga últimamente? Mira, las gentes muy mayores ya no tienen piedad con los animales. Sí, sí. Ay, abuela, te traje ese conejito. Está chido. Y tú ya ves que lo está mirando como pesándolo. Sí que sí. Diciendo, ¿cuántas porciones salen de este? Bueno, postdata, todo aquel que chinga al mico, que chinga a su madre. Sí que sí. No, al mico, ¿eh? Muy bien, Al Capone. Y claro, los poderes, el poder, el largo brazo justamente del Micotlán. Sí que sí. Increíble, gracias, Al Capone. Saludos desde México, DF. Hace tiempo y ya un buen tiempo que no los escucho, pero el pedo es que los escucho en mi oficina. Ah, hace mucho que nos escucha en la oficina. Ajá. Dice Eric. ¿Y dónde nos escuchas? Sí, en la oficina. Ah, muchas bien. Gracias, Eric. Dice, y un día mi jefe, que es el dueño de la compañía, entró a mi oficina sin que me diera cuenta y estuvo tras de mí escuchando. Ah, pero contrario a que me corriera, el hijo de la chingada ahora viene casi a diario a ver a mi oficina, el programa y a escucharlo, pinche viejito millonario, tiene como 65 años, muy cabrón, y casi caga lana de tanta que tiene, pero lo más cagado es que se puso a leer el grosario, esto. Dice, y ya empezó a hablar como en el programa, y ahora mienta madres, caga, pendejea todo el tiempo y todo el mundo y toda la oficina, dice... Todos están hasta la madre y le preguntan, ¿por qué ha cambiado tanto el jefe? Y el cabrón está comenzando a hablar con el grosario del programa, dice, hasta en las juntas de clientes. Pero es que no estaba preparado para jefes este no, programa. Pero no, pero es un viejito que caga lana, eso nos interesa. Ah, sí. Señor viejito que caga lana, que está escuchando este programa en este momento. ¿Sabes la cantidad de gente que está escuchando esto? Sí. Nosotros podríamos decir su marca, su empresa. Claro, ¿por qué no apunta el culo para aquí si está cagando lana? Claro, cabrón. Nosotros nos ponemos un guante y agarramos cualquier cosa. Espero que le manden un saludo al muy cabrón y le mientan la madre o le digan chingaderas. Dice, mi jefe se llama Julio. Julio. Julio Flores. Julio Flores. Señor Julio Flores, nuestro respeto. Ya sabes, si tiene ganas de cagar, cague para pa aquí. Sí, sí. De parte de Eric y toda la oficina. Un abrazo para Eric y ahí toda la raza en la oficina del DF mexicano. Llega por aquí Antonio Hernández Hernández, dos veces Hernández. ¡Ah, hola Hernández Hernández! Desde Tijuana, Baja California, México, dice... Oh, estaba pensando que por favor le manden un chingo a su madre al Nachito, que es un compañero de trabajo, que es bien huevón y todos los días trabaja en la cocina del restaurante donde trabajo yo. Ajá. Y por supuesto, un saludo a la mamá. Está bueno echar la hueva en la cocina de un restaurante. Y porque va y le dice... Han pedido filetes, zarangas a la boloñesa. Ah, ya no mames. Ya no mames, le saco dos huevos fritos. No... Mira, aquí me sobra una hamburguesa. No mames, déles esto, dile que no queda. Está chido, nos gusta ese cocinero, sí, ¿eh? Sí. Un abrazo para él. Dice, y bueno, y como pieza fundamental del programa, le mando por supuesto un beso, un saludo a la muda. Pues que al menos la pongan. Bueno, lo que pide, ¿no? Que la pongan en desnuda. Muda, te quieren desnuda y toda obscena. Allí, ya no la caricatura. Dice, ay, hermano. Un saludo a mi amor platónico, Thelma de Panamá. Ojalá pudiera comunicarme con ella. Deseos son deseos y Thelma está escuchando. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Urte de Lima, Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El señor Jera, que es de Caracas, Venezuela. Hola, acorde con esa tónica que dijimos alguna vez, la gente tiene que llamarse acorde y poéticamente en relación rítmica con el lugar donde vive. Por eso el señor Jera es de Venezuela, aunque no rima específicamente. No, pero, bueno. Pero dice, hola señoritas de la María Tijuana. Nada, mentira, hola cabrones. Dice, bueno, señorita aquí, sí, con sí. Un poco de respeto, que a veces se desdobla, están las primas de la muda también. Pensamos que solo las saludadas a ellas y a nosotros cuando nos ponemos tacones. Señor Jera dice, bueno, porque hoy estaba pensando... que ya que hay días en donde tienen muchos mensajes, algunos buenos, algunos pendejos como este. Dice, ¿por qué no disminuyen las cortinas de introducción y algunas presentaciones? Ya no mames, güey. ¿Será que nos está produciendo el programa, cabrón? Espero que no. Llega con voluntad. Dice, es más, a quien alguien una vez nos dijo, ¿por qué al final en lugar de nombrar todas las retransmisoras que a todos le valen madre? Ah, desde Argentina, ah, desde México, ah, desde Chile, ah, desde Perú, que a nadie le interesa y nadie las escucha, ¿por qué no meten mensajes ahí? Claro, sí. Bueno, pero las retransmisoras dicen lo mismo. Y las retransmisoras dicen, desde, claro, ¿por qué no empiezan el programa nombrando a nosotros, y dejan de leer los mensajes de la gente? Y a nosotros nos vale madre una y otra opinión. Sí. Y, por otro lado también, en lugar de empezar la presentación con el mico, el capitán vinilo, y todo eso, dice, solo presenten a la muda, den el número telefónico de la muda, y luego saludan y entran con los mensajes. Ah, está porque bien. Ya es cansancio esto, de que ya sabemos que el programa, el capitán vinilo, el mico, el señor lagartica, ya lo sabemos. Y pero tú no sabes que hay gente que, por ejemplo, la primera vez que el público el programa, se renueva. El público se renueva. En este momento hay gente nueva. El público envejece. En este momento hay gente que se va. Y el público muere. Y se va. ¡Ey, no se vayan todos! Todos al mismo tiempo no, cabrones. Algunos tienen que quedar, por favor. Está el inconforme Nick Mutante por aquí. También está la Batanjera. También el Beto de Guatemala. También Molina de Honduras. Gente. Pero yo creo que ya estamos en clase turista, güey. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Por exceso de sobrepeso en la aeronave, hemos decidido lanzar al océano todo el equipaje de la clase turista. Lamentamos mucho lo sucedido, pero piensen que solo se trataba de cosas materiales. Muchas gracias por elegirnos. Franco de Quito, Ecuador, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, hacerle el amor a mi profesor de canto en un concierto. Víctor Manuel Tovira Rivera, saludos de este cabrón, dice, manden un saludo al cabrón travesti, el ingeniero arquitecto de Raúl Ochoa, y señores, yo quiero una de esas licenciadas en prostitución. Efraín Chumiquías de La Paz, Bolivia, dice, quiero que de una vez por todas sea Evo presidente de Bolivia, y así todos vivamos felices. Elías, mi primer hecho bizarro fue escucharlos a ustedes. El Adolfo de Tucumán recuerda que hace un año salió de la preparatoria y el mundo universitario no es como el quería, extraña la prepa. Walter de Puno, Perú, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me la cogería la vieja de mi enamorada porque tiene unas buenas curvas. Esteban de Mendoza, Argentina, mandaría a cagar al hijo de puta de mi jefe y le daría más a la hembra puta que tiene el amante. Carlos Ruiz Urquieca de Guadalajara, Jalisco, México, dice, fornicaría todos los días antes de que el mundo se acabe. Y ella de Almuñécar, España, dice, llamaría a toda la gente para decirle lo mucho que los quiero y dar las gracias a todos porque también me aprovecharía para sacar los trapos sucios de algunas personas. Jordi de Almuñécar, España, dice, pensaba en mi chico porque estoy un poco liada y no sé si dejarlo por un tiempo. Mateo Victoria, Tamaulipas, México. Está chido su programa y sobre todo los chistes porque los mexicanos nos gusta el humor y la picardía. José de Jesús de León, Guanajuato, dice, qué pedos, cabrones, su programa está chido. Es la primera vez que los escucho y me sorprende la cantidad de mierda que les sale por la boca, pero les tengo una pregunta. ¿Las tortugas no flotan cuando mueren por su peso o caparazón o por qué? Dice, gracias por mandar a chingar su madre a Televisa TV Azteca. Quiero que le rayen la madre al cardenal por mandar a chingar su madre justamente y metiche el cabrón. Dice, bueno, sigan así. Andrés de Varadero, Argentina, dice, ¿qué haría si el mundo se desintegrara? Iría a la casa de mi amigo, lo recagaría a palos, me acosaría con su mujer. Ah, se la haría de todas las formas posibles y después mi día sería el fin del mundo con mi novia. Leonardo de São Paulo, Brasil, dice, hay una pregunta. ¿Qué eres, boluda? Porque yo soy brasileiro, no sé qué mierda es esto. Omar de Benito Juliaca, dice, justamente ahí en el Perú, nos cuenta un extenso chiste sobre la vueltita verde. Ronnie Jr. de Juliaca, Perú, dice, hola, vasos de la María Tijuana. Solo les escribo para informarles que todo está jodido por acá. Golo del sudeste mexicano, México, dice, ¿cuál es la fecha de cumpleaños del pirata del lagarto de vinilo de la muda y del mico? Recuerden, mientras sigan respirando, siempre tendrán un golo en su interior. Dick Funk desde Bahía Blanca, Argentina. Quiero quejarme de los pinches jefes que son unos chingones bien hijo de puta despertadores de mierda. Ciber Chachillo está ahí, Ciber Chachillo, dice, de San Luis Potosí, dice, bueno, en el caso de que el mundo se desintegre, de inmediato voy a buscar a mi chavita que está apretada y ya la he conocido. Yafit desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¿qué pasa? Payasos tétricos del circo tétrico, les escribo para pedirles que le canten un feliz cumpleaños al trazado Alfonso Cruz. Su cumpleaños fue el sábado y es que casi me ahorro el regalo. No sean culés, Sergio de México, dice, ¿ustedes no ponen música o están enamorados de su propia voz? Marco Colorado de Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil. Un pacata tuquiño. Dice, hola, cabrones espaciales, ya basta de tortugas. ¿Qué programa es este? En caso de que las tortugas se desintegren. Sí, güey. Por eso América Latina avanza tan lenta. La gente debería preocuparse con animalitos que caminan rápido para tomar como ejemplo. Ah, que este... Ponga de por caso una liebre. Dice, claro, una liebre. Dice, pero no hay historia con liebre, cabrón. No, está está justamente la... de la tortuga y la liebre. Póngale. No, podemos decir. Nosotros una fábula de tortuga, sí. Claro. Que este sea el último mensaje sobre tortugas, dice Marco Colorado. No, güey. Sí, hace algunos años un amigo me dijo que encontrar una tortuga. Claro, no. No cuenten historia de tortugas. Que encontré una tortuga cuando estaba pescando en el río y le había llevado a su casa. Uy. El día ya, bueno, el día yo que fui a visitarlo y ver la tortuga, ella había escapado. Uno tiene que ser muy tonto para dejar que se le escape una tortuga. Se ve que no. Aquí tenemos una serie de mensajes que vienen acreditando la tortuga que se escapa. La tortuga tiende al escape. Uno cuenta con su velocidad así, lenta, así, y sí. Se escapa la tortuga. La tortuga es filosofía, cabrón. Sí que sí. La tortuga demuestra que no por actuar rápido se actúa de la manera correcta o se pueden alcanzar X cuestión. O sea, te puedes escapar lentamente. Póngale ese. Hasta de una cárcel, por ejemplo, de un paso. Sí, es como un Bin Laden. Claro, todos esperan la velocidad, el río, y ahí no, o sea, no. Con paciencia, pequeño paso, otro, te chingó las torres, cabrón. Dice, como no sabía, dice, no había modo de hacer que las tortugas salieran del caparazón. Él la mató a cuchilladas, le cortó la cabeza, la cola, la espalda. Ya no es más tu amigo, ¿no? Yo no estaría con alguien que actúa así con una tortuga. Digo, en cualquier momento quiere, por ejemplo, que yo cante lírico y si no le afino. Ay. Dice, bueno, le cortó la cola, las patas, todo bueno, luego le hizo sopa. Terminaste en el servicio de limpiar el caparazón. No sé cuánto tiempo las hormigas llevaron para limpiar la caparazón o si se escaparon con él para usarlo de techo. Saludos desde Río Grande do Sur para el estadio de fútbol para las hormigas. Ah, sí, eso sí. El estadio techado de Múnich es una caparazón de tortuga en el mundo de las hormigas, lógicamente, al cual no tenemos acceso. Saludos desde Río Grande do Sur y aguante Colorado, Smart Colorado de Postdata. ¿Por qué no ponen más música? Traen los programas en que ponían tres músicas al mismo tiempo. Algo así como Ramones, Pink Floyd y ella baila sola. No, es que estás mejor de la cabeza. Claro, hay cabrón, mucha gente nunca que pusimos música y él escuchaba tres músicas al mismo tiempo. Póngale, fue tratado y está mejor, Marco Colorado. Un abrazo para vos, gracias por comunicarse. Señor Don Robaro de Salvador, nos estamos portando mal con el señor Don Robaro. Nunca lo leemos, dice desintegrado. ¿Qué pasa, señor? Después, yo tengo un par de semanas escuchándonos hablando de los bichos bolas y creo saber que lo que ustedes se refieren es lo que aquí en El Salvador se llaman rosquillas, que son unos animalitos con muchos piececitos, similar al 100 pies, que al tocarlos es una especie de rosca como en espiral. No. Ajá. Esos no sé cómo se llaman. Rosquillas. Rosquillas. Y no son los bichos bola. Bichito en espiral. Tiene, ese rosquilla es como una mezcla de 100 pies. Sé que sí. Con bichos bola. Póngale, y no. Quedó eso. Y los armadillos, aquí se los llamas cuzucos. Generalmente los cuzucos son víctimas fáciles de los taxidermistas porque los puedes poner fácilmente en diferentes posiciones. Sé que como, sí. Como mirando así hacia el norte. Ah, claro, señalando. Conquistando un continente. Póngale, sí, no, sí. Agarrándose las partes diciendo, ¡oh, chinga tu madre! Pero no son tan flexibles. Bueno, él dice que sí. Entonces por eso son víctimas de los taxidermistas. Todo el típico recuerdo que ves en ciertos lugares turísticos que costan de un par de ranas disecadas jugando al póker. ¡Yo quiero de esas! ¡Yo quiero de las ranas disecadas jugando al póker! Sí, parece que hay lugares donde el típico recuerdo es ranas disecadas jugando al póker. Yo no he estado en ese lugar y me gustaría esas ranas disecadas. Entonces asimismo puedes poner un par de cuzucos jugando al billar o vestidos de bailarinas. ¿Qué de yo? Dice, bloquear babosadas y esas cosas. Bueno, un abrazo, Don Robaro. Gracias. Esperamos las ranas disecadas. Señor Lartija, yo le pregunto en estos momentos, mientras tengo una larga lista, está Molinda por aquí dando vueltas, está el inconforme Nick Mutante, está, bueno, otros canales. Veo como la Tierra, cabrón. Yo le pregunto en estos momentos, ¿usted cómo ve la Tierra? La veo prisionera de la mediocridad. Wow. Amarrada a la estupidez. Wow. Orgullosa de su ignorancia. Dale. Superada por la pendejez. Me jode. Y nos deja fuera todo el tiempo. ¡Vay, carajo! ¡Vámonos! Let's go, amigos, vámonos. Y nosotros nos vamos por izquierda, por derecha, por mañana, sus monitores, por lejos, por ropa, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. FM Urbana. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de DHF con el cura Festero, que se quedó con un de parte de las diapositivas. Cura. Ah, está bien. Vuelve las, usa no, las. No, no, es que la, me las pidió. Las es para ver. Un trabajo de sí, que sí, va sí, a ser sí. Una. Ah, bien. Luego perfecto. Las sí. Es un amigo. El sitio oficial, recuerden, canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana. Si es el más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso los hermanos Merol. Ah, sé que sé. The Power. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre